12 y 8 minutos, entramos en el tiempo dedicado a la política local, un espacio que retomábamos la pasada semana y que nos acompaña cada temporada en la sintonía de la mañana, todos los martes al mediodía, un espacio pues seña de identidad también de esta casa en el que conocemos las diferentes valoraciones políticas que llegan por parte de las distintas formaciones políticas con representación municipal en la corporación local. Es el caso del Partido Andalucista, está con nosotros el portavoz del Grupo Municipal Andalucista, José Antonio Bautista, que ya nos acompaña y a quien damos la bienvenida. José Antonio Bautista, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Dispuestos a conversar sobre diferentes temas dentro del panorama político local, como es los temas que abordamos habitualmente en este espacio. Pero debido a la situación un poco convulsa que está viviendo en nuestra nación, en el marco político, voy a comenzar preguntándole por esa valoración, ¿no?, que desde pues el Partido Andalucista se puede hacer en torno a la situación política en España. No sé si hay pronunciamiento al respecto o no, pero sí que vamos a comenzar, ¿no?, este espacio haciendo un inciso dentro de la política local para preguntar por esa situación a nivel nacional. Bueno, nosotros, más que posicionamiento a nivel del Partido Andalucista, te puedo dar mi opinión al respecto, ¿no? Y yo personalmente pienso que es una vergüenza lo que estamos viviendo en estos últimos meses, no por nada, sino porque es una situación insólita la que estamos viviendo, es una situación complicada, es una situación que estamos viendo las consecuencias que está sufriendo el Estado español en su totalidad como consecuencia de esto, y en vez de estar todos haciendo piña y trabajando todos a una, pues lo que estamos es justo lo contrario. Estamos mirando por los intereses partidistas de cada uno de los partidos políticos, estamos enquistados en situaciones y encerrados en posiciones totalmente estancas, y la verdad es que con esas actitudes pues no vamos a conseguir absolutamente nada, y los que salimos perdiendo siempre pues somos los españoles. Esto es muy simple, y es que sí, los españoles hemos decidido entre todos, porque nos vamos a incluir incluso los votantes del Partido Andalucista, si hemos decidido entre todos que queremos un parlamento plural, yo creo que eso es por algo. Y si queremos un parlamento plural es precisamente para que se pongan todos los temas importantes encima de la mesa, que se traten todos los temas con diversidad y con diferentes puntos de vista. No nos sirve los posicionamientos tradicionales de izquierda, derecha, yo, tú, yo, sino que ahora somos cuatro los que estamos ahí opinando, cuatro más otros grupos nacionalistas que están también por ahí dando sus opiniones al respecto sobre las diferentes cuestiones que tenemos por delante, y una legislatura que en principio parecía que iba a ser muy bonita, una legislatura que íbamos a tener diálogo, que íbamos a tener consenso, pues se ha transformado en un cierre de postura por todos los partidos políticos, y los vamos a incluir a todos. Unos con vetos a otros con vetos a uno, el otro que tampoco quiere con el primero con el tercero, y al final pues estamos viendo un esperpento que es la situación en la que nos encontramos. Y al final, pues los que lo estamos sufriendo somos los españoles en su totalidad. Estamos sufriendo esta situación desde las posibles inversiones que no vienen, desde los problemas que tenemos en educación a los que no se les da respuesta, pues estamos viendo cómo esto es un barco que va a la deriva y que no tenemos un timón que nos dirija el rumbo, ¿no? Nosotros y yo en concreto pues esperaba que íbamos a tener una legislatura pues de eso, de consenso, que íbamos a tener una transición, porque esto nos recuerda mucho a la época de la transición, donde había muchísimos grupos políticos y donde todos aportaron y todos cedieron, y nos estamos encontrando pues justo lo contrario. Aquí nadie cede, aquí todos vamos a lo nuestro, todos miramos nuestro ombligo y no miramos por encima de nuestro ombligo intereses de absolutamente nadie, sino solamente los intereses del partido que nos interesa. Y bueno, y después hay otros que ni siquiera miran por los intereses del partido, ¿no?, que es lo más preocupante de todo, sino que están mirando por los suyos personales y particulares. Y eso pues es más alarmante aún si cabe. De todas formas, pues esperemos que en estos días tan convulsos y tan problemáticos, y en concreto pues hablo del Partido Socialista, ¿no?, que me preocupa enormemente la situación en la que están viviendo, porque nosotros hemos vivido esa situación y nosotros hemos vivido en nuestras carnes esos problemas personalistas entre Pacheco y compañía, y Rojas Marcos por un lado y Pacheco por otro, diciendo uno una cosa y el otro lo contrario, y haciendo uno una cosa y haciendo otro lo contrario, ¿no? Pues esta misma situación la están viviendo hoy en día el Partido Socialista, y a nosotros pues la verdad es que esta situación no nos agrada, porque hemos sido o hemos sufrido en primera mano esos problemas y mira dónde estamos hoy. Entonces Es un aviso a navegantes y es un tema que tienen que solucionar lo antes posible y que tienen que zanjar lo antes posible. Y por lo tanto, no por nada, sino porque este partido tiene que solucionar sus problemas para poder tener claro cuál es la dirección que van a tomar y hacia dónde nos van a llevar los españoles, ¿no? Porque queramos o no, a día de hoy tienen un número bastante importante de parlamentarios, tienen una fuerza en el Parlamento que es importante y bueno, y tienen que decidir qué es lo que van a hacer con esas personas y hacia dónde nos van a llevar los españoles, ¿no? Ahí hay un montón de temas en educación, en sanidad y un sinfín de cuestiones que a los que tienen que dar solución pronta y rápida y sobre todo hay que formar gobierno lo antes posible. Y una cosa que es insólita es que hayamos tenido dos elecciones que hace unos meses, cuando veíamos esas dos elecciones que teníamos en Grecia, pues todos nos echábamos las manos a la cabeza y escuchábamos a todos los líderes de los partidos políticos criticar esa situación, y hoy en día pues nosotros nos estamos planteando si vamos a tener unas terceras elecciones, que esperemos que no, ¿no? Pero bueno, es una puerta que está ahí todavía y que probablemente pues no es descabellado que se vuelva a abrir. Entonces tenemos que meditar mucho, los políticos tenemos que hacer un esfuerzo de conciliación y una vez que tengamos eso claro, pues tomar las decisiones oportunas y llegar a los acuerdos que hagan falta, ¿no? Porque una cuestión importante es quién va a ser el próximo presidente del gobierno, pero también desde la oposición se controla muchísimo al gobierno y desde la oposición también se hace un trabajo que es el que le toca hacer a todos los partidos políticos en definitiva, y es controlar al que gobierna, y si no estamos en gobierno pues lo hacemos desde la oposición. Y eso mismo, pues trasladándolo a lo municipal, es lo que se está haciendo por parte del resto de los grupos políticos en nuestra localidad, ¿no? Nosotros estamos trabajando, nosotros estamos aportando, nosotros aportamos ideas, eso sí, desde la oposición, y no pasa absolutamente nada, porque no hay en el Estado, no hay mayoría suficiente como para poder hacer lo que a uno le salga de los mismos, y sí que hay mayoría suficiente como para poder controlar eso y evitar pues que por parte del que gobierne haga eso. Entonces, pues eso es lo que tienen que ser conscientes y por supuesto, lo que no nos podemos permitir es seguir en este limbo que llevamos ya prácticamente un año y que seguimos en las mismas que el año pasado por estas mismas fechas, ¿no? Pues la situación dentro del ámbito político nacional, uno de los aspectos a destacar, pero además te referías a ello, ¿no? Dentro de tu intervención, la situación actual que presenta el Partido Andalucista en Andalucía y, bueno, pues en nuestra localidad también, ¿no? Hemos hablado de ello en otras ocasiones, pero retomamos el espacio de política local después de ese descanso vacacional con motivo del verano y aprovechamos también para conocer ese planteamiento. Bueno, pues la postura del Partido Andalucista ahora mismo no es desconocida por todo el mundo, ¿no? El Partido Andalucista hizo un congreso hace unos meses y en ese congreso pues se decidió que íbamos en camino a la disolución. Por eso decía yo también eso al Partido Socialista, ¿no? Que cuidado con los personalismos y con las tonterías, porque al final todo eso no lleva a buen puerto y la experiencia la tienen ahí. Y también podrían tirar de todos los tránsfugas andalucistas que se fueron en su momento al Partido Socialista para que les cuente las experiencias que vivieron en sus propias carnes también, ¿no? Pero bueno, son anécdotas y son cosas. Nosotros ahora mismo pues estamos en fase de disolución, como he dicho anteriormente, pero sí que tenemos claro una cosa, y es que todos los grupos políticos municipales que se constituyeron en su momento pues siguen trabajando y siguen haciendo cosas, porque nuestro compromiso en Ubrique en concreto era por 4 años. Nosotros nos presentamos unas listas, nos presentamos unas personas y nuestro compromiso era de trabajar durante los próximos 4 años, y es eso precisamente lo que estamos haciendo. Eso no quita que el partido, que vuelvo a decir, está en fase, no es que se haya disuelto, sino que está en fase de disolución. Y bueno, pues el partido esté dando los pasos oportunos para eso precisamente, para la disolución del mismo, tal y como se acordó en el congreso que se decidió o que se tomó ese acuerdo. Por otro lado, pues nosotros seguimos trabajando, nosotros los andalucistas aquí en Ubrique estamos constituidos como grupo municipal, nosotros seguimos haciendo gestiones. De hecho, pues ayer, sin irnos más lejos, estuvimos en Cádiz sentados con la delegación de Fomento para tratar determinadas cuestiones de ámbito municipal. Y bueno, pues los andalucistas de Ubrique, igual que los andalucistas de todos los pueblos en los que se presentaron, pues siguen trabajando en la línea andalucista, siguen mirando por sus respectivos pueblos, siguen mirando por el bien de nuestro territorio, que es Andalucía, y en concreto pues en las localidades siguen con esa misma tónica de mirar por los intereses de su pueblo y de trabajar por los ciudadanos que los votaron. Nosotros aquí en Ubrique pues exactamente igual. seguimos trabajando, seguimos haciendo cosas, seguimos presentando mociones en el ayuntamiento, seguimos pleno tras pleno haciendo preguntas, seguimos mostrando el punto de vista andalucista en todas y cada una de las propuestas que se llevan a pleno, seguimos sentándonos con ciudadanos y con colectivos de nuestro pueblo, y sin irnos más lejos también, el viernes pasado tuvimos una reunión con personas que están en el mercado de abasto y que tenían también algunos problemas y nos los estuvieron trasladando, o sea que la política municipal y la actividad municipal del Grupo Municipal Andalucista pues sigue a pleno rendimiento y sigue funcionando al 100%. Seguimos editando la revista, tal y como todos conocéis, seguimos viniendo a los programas de radio para dar cuenta de las diferentes gestiones que estamos haciendo los andalucistas, seguimos en fase de creación de nuestra página web para trasladarlo, y bueno, pues a día de hoy estamos exactamente igual que estábamos antes de las elecciones, pero con un horizonte de los próximos 4 años. ¿De cara al futuro? Pues del cara al futuro pues nos tendremos que plantear cuál es la solución que nosotros vamos a dar aquí en nuestro pueblo. ¿A día de hoy? Pues a día de hoy sabemos que hay 3 partidos por ahí que son de corte andalucista. Está uno que se llama Andalucía por sí, está otro que se llama Izquierda Andalucista, está otro que se llama Somos Andaluces, creo recordar que era. Entonces, bueno, pues ahí lo que hay que ver es si realmente los andalucistas de Ubrique nos sentimos identificados con alguna de esas plataformas que se han creado. ¿A día de hoy? Pues a día de hoy no hay absolutamente ningún contacto con ellos. Sabemos que ha habido reuniones en concreto, también Andalucía por sí estuvo la semana pasada en Villamartín en una reunión que convocaron a todos los andalucistas que estuvieran interesados. Gente de Ubrique estuvo en esa reunión para enterarse de cuáles son las propuestas y cuáles son las motivaciones, los fines que tiene ese colectivo. De hecho, hay personas de Ubrique que a título individual también están integrados ya en esa plataforma, pero bueno, lo que es el grupo andalucista de nuestra localidad en su totalidad, pues no está ahí. Sabemos que hay un par de ellos que nos lo han trasladado, que ellos están trabajando y están siguiendo los pasos que se están dando por parte de esta plataforma, pero lo que es el grueso, pues seguimos totalmente ajenos a estas 3 plataformas que se han creado. Si me preguntas, pues parece ser que la más seria es Andalucía por sí, la que parece más coherente, pero aún así, vuelvo a decir lo mismo, nosotros a día de hoy no hemos tomado una decisión de grupo, no hemos tomado una decisión tampoco individual, y queremos sobre todo ver cómo marchan estas plataformas y cuáles son las inquietudes que van teniendo y sobre todo hacerle un seguimiento porque bueno, si vamos a estar peor que estábamos antes, pues a nosotros eso la verdad es que no nos interesa, y seguiremos como grupo aquí en Ubrique luchando por los intereses de Ubrique, y en su momento pues se decidirá si nos disolvemos, si nos vamos junto con el partido o si nos integramos en alguna plataforma de las que he enumerado anteriormente, o directamente si creamos un grupo independiente municipal, que también es una de las alternativas que se están valorando, ¿por qué no decirlo así, no? Y bueno, pues ahora mismo estamos viendo eso. Tendremos que ir convocando asambleas progresivamente, tendremos que irlo discutiendo entre todos los que estamos más comprometidos con el andalucismo en nuestro pueblo. Lo haremos en asamblea abierta para todos aquellos que estén interesados en ver y que tengan inquietudes en ver pues cuál es el derrotero que se van tomando y cuáles son las decisiones que vamos tomando los andalucistas de Ubrique. Ya en concreto, pues en este mes tenemos previsto convocar una asamblea que será aproximadamente a finales de mes, si no a principios del mes de noviembre, y ahí pues empezaremos a tratar estos temas y empezaremos a ver pues qué camino tomamos, ¿no? Porque la verdad es que estamos a 2 años y medio prácticamente de unas nuevas elecciones y tenemos que tener claro los andalucistas pues qué camino vamos a seguir, si nos vamos a nuestra casa o si seguimos con el compromiso que en su momento adquirimos con todos los ubriqueños y que merece la pena el volver otra vez a retomar ese tema y el volver a presentarnos a otras elecciones. Por lo tanto, todas las posibilidades están abiertas, todos estamos abiertos a escuchar tanto a unas plataformas como a otras, que ya he dicho que la semana pasada estuvieron aquí los de Andalucía por sí, y gente de Ubrí que estuvo allí interesándose y viendo a ver por cuáles son los derroteros que iban tomando, y ya tomaremos la decisión oportuna. Casi por lo que yo estoy entendiendo, por lo que estás contando, la cúpula andalucista en nuestra localidad está centrada principalmente en trabajar en el ámbito local, ¿no? Claro, nosotros nuestro compromiso a día de hoy es el mismo que el compromiso con el que nos presentamos a las elecciones. Nosotros nos presentamos a unas elecciones diciendo que íbamos a trabajar por Ubrique, que íbamos a trabajar por la gente de Ubrique y que íbamos a mirar por el bien de nuestro pueblo. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo. Cuestión diferente es que después nos integremos o no nos integremos. Pero ahora mismo y a día de hoy lo que nos preocupa al Grupo Municipal Andalucista es, sobre todo, nuestro pueblo, trabajar por nuestro pueblo, que nuestro pueblo salga para adelante, que las iniciativas que consideramos interesantes salgan, que las que consideramos que no son interesantes, pues obviamente las vamos a votar en contra, y después, a partir de ahí, pues trabajar por nuestro pueblo, que es lo que es nuestro compromiso y que es aquello a lo que nos comprometimos los andalucistas cuando nos presentamos a unas elecciones. A partir de ahí, pues en el futuro ya se irá viendo qué decisiones tomamos y, como te digo, vamos a convocar asambleas, vamos a discutirlo entre todos por si tomamos una decisión en bloque o directamente hay quien dice, pues mira, yo prefiero esto, prefiero lo otro o prefiero irme a mi casa directamente. Que eso son decisiones individuales que tiene que tomar cada uno y nosotros como colectivo pues vamos a intentar trasladarle cuáles son las diferentes propuestas que hay, cuáles son las inquietudes que tenemos ahora mismo los miembros, los componentes del Grupo Municipal Andalucista y los componentes de la antigua directiva, del Partido Andalucista, y a partir de ahí pues que se tomen las decisiones oportunas. Pues será en este mes, ¿no? Nos decía, a finales de este mes. Cuando a finales de mes, principio del siguiente. Va a comenzar a trabajarse en ese asunto. Dejamos estrictamente el plano político al margen y vamos a hablar de cuestiones también locales y de las, en este caso, opiniones políticas en torno a los diferentes proyectos municipales. Entre ellos, hay que hablar de la variante. Recordemos que el Ayuntamiento presentaba alegaciones al plan Pista y demandando esa solución a la realidad de las conexiones locales principalmente y solicitando también una revisión, ¿no?, de la variante por lo costoso. Ayer hubo una reunión en la delegación de Fomento en la que participaba, no solo la administración local, sino toda la corporación municipal, o representante, en este caso, no de la corporación. El Partido Andalucista también estuvo y queremos pues conocer las conclusiones. Exactamente. Bueno, yo este tema es un tema que me hubiera gustado que lo tratara previamente por parte del equipo de gobierno, ¿no? Que son los que deberían trasladar a la ciudadanía pues temas tan importantes y tan trascendentes como es el tema de la variante, ¿no? De todas formas, como es un tema que se ha tratado en pleno, yo os voy a dar mi opinión como andalucista y la opinión que hemos tenido nosotros como grupo. Y es que, de hecho, si miramos el último pleno, también se aprobó un manifiesto por las infraestructuras de la comunidad, en el que se exigía al gobierno de la nación que apostara firmemente por mejorar las infraestructuras, porque eso da empleo y da economía a todo el territorio y en concreto a la provincia de Cádiz, que tanto lo necesita. Y nosotros pues decíamos que sí, que estaba muy bien, pero que nosotros tenemos varias infraestructuras en mente que nos venían a bote pronto, entre otros, pues por irnos un poco más lejanos a nuestro pueblo, este tan prometido o tan prometida autovía que nos iban a hacer desde Jerez hasta Antequera, que en un principio estábamos ya íbamos por algodonales, que se iba a hacer de forma inminente y que a día de hoy pues también desaparece en este plan Pista, curiosamente. Y no solamente eso, sino que también hablamos pues de la variante nuestra, de nuestro pueblo, porque es un tema histórico, es un tema que tampoco merece mucho la pena el y tú y yo y tú, sino que vamos a ver en qué momento estamos ahora mismo y qué soluciones se le puede plantear a esto. Y a nosotros lo que nos preocupa es que hemos desaparecido del plan Pista. El plan Pista es un plan que va desde el año 2016 hasta 2020. ¿Qué significa eso? Pues que en los próximos 4 años ni hay intención de hacer la variante de nuestro pueblo ni nada de nada. Entonces, es un tema que todos los grupos políticos tenemos que ir juntos, es un tema que todos los grupos políticos tenemos que ir a una y, sobre todo, respaldar al equipo de gobierno en las decisiones que tome a este respecto. Y en ese sentido, fue la reunión esta que tuvimos el otro día en la Delegación Provincia de Fomento, ¿no? Los grupos políticos fuimos allí todos, en representación cada uno de nuestros grupos políticos, en representación de los ubriqueños en general. Y bueno, pues la postura nuestra ha sido muy simple, y es que esto tiene que seguir para adelante, que nosotros tenemos que seguir con las alegaciones ya se presentaron en su momento por parte del ayuntamiento, han venido rechazadas, pero a pesar de que nos la han rechazado, el documento en el que se rechaza es un documento bastante genérico, ¿no? Y no hace alusión en concreto al término de Ubrique ni nada de eso, sino que es un documento genérico un modelo que se ha presentado para todas las alegaciones que ha habido. Y por lo tanto, pues se ha pedido por parte del ayuntamiento el que nos aclaren en concreto a nosotros en qué nos afecta para poder hacer unas alegaciones más concretas con respecto a al rechazo ese que hemos tenido por parte de la Junta de Andalucía. Y eso precisamente pues es en lo que hay que trabajar, en intentar que nos metan en ese plan pista. ¿Por qué? Pues muy simple, porque si no estamos metidos, el problema es que ya nos han dejado fuera, y a la hora de trabajar por eso, pues nos va a costar más trabajo el volver a incluirlo dentro de unos cuantos años. En cambio, si ya está reflejado al menos, pues eso quiere decir que las necesidades o que las intenciones de la Junta no han variado con respecto a la creación de esta variante, y por lo tanto pues es un pasito que tenemos ganado y por el que estoy convencido de que tenemos que luchar todos los partidos políticos, todos los grupos políticos a nivel local. A partir de ahí, pues la reunión con Fomento fue simple y llanamente para ver el trazado de esta futura variante, cuál iba a ser. Por parte de Fomento se comprometieron en que iban a seguir trabajando en este tema, que iban a seguir avanzando en el proyecto. Y bueno, por lo menos pues ese pasito que tenemos ganado, porque ya en el momento que nos digan sí, ya está incluido en el plan que sea dentro de los años que sean, pues al menos ya tenemos ahí el proyecto y lo tenemos ahí simple y llanamente para la ejecución. ¿Qué pasa? Pues que eso tiene una serie de trámites, tiene una serie de historias, y todos esos pasos pues se van a ir dando. Nosotros, pues por parte de los diferentes grupos políticos, se les pidió celeridad con este tema para que lo tengamos lo antes posible, para intentar incluirlo dentro de nuestro plan general, y así pues de esa forma también lo tenemos dibujado en un planeamiento municipal, para que después pues tampoco nos digan no, el trazado puede ser más para arriba, más para abajo, más para allá o más para acá, que de hecho también hay un problema con la delegación, y es que hay diferentes trazados. El que finalmente parece que viene tuvo modificaciones, después se volvió a corregir, o sea que no sabemos definitivamente cuál es el plano, y ya ayer pues nos dieron un plano más o menos aproximado, en el que por cierto el proyecto estrella de este equipo de gobierno, que era la alternativa a la variante, o la variante de la variante como nosotros la bautizábamos en su momento, ya parece que desaparece definitivamente, porque el trazado de la variante es más bajo que el que supuestamente aparecía en ese primer proyecto, y además desde la misma delegación nos hablaron de las dificultades que tenía esa alternativa a la variante, y que no era muy viable ni tenía mucho sentido, que sería mejor, pues no lo dijo así, pero sí que lo digo yo, la alternativa que teníamos los andalucistas, que era hacer un ramal de la variante que fuera a otra zona de nuestro pueblo, y de esa forma pues canalizar un poco lo que es el tráfico de acceso. Por lo tanto, pues ahí es a donde estamos, y esperemos pues que por parte de la Junta se siga trabajando en esto, esperemos en que se den los pasos definitivos, y esperemos pues que lo antes posible tengamos esta variante. De todas formas, pues los detalles, como he dicho al principio, se los dejamos al equipo de gobierno, que son los que tienen que venir a trasladarle a la ciudadanía pues por dónde están las cosas, qué se está haciendo, en qué se está trabajando, y bueno, pues yo simplemente hago una valoración andalucista con respecto a las cosas estas, y que no he dicho absolutamente nada que fuera secreto oficial ni nada de eso, sino que simple y llanamente es la postura que nosotros tenemos y la que hemos defendido cuando nos han hablado de esta variante en el Pleno. Problemas que tenemos, pues que lógicamente la que se trazó en un primer momento, que no nos gustaba a ninguno, era muy, muy, muy cara, y hay que buscar una solución más económica. Y de hecho, pues los trazados que se están viendo de forma alternativa y las soluciones que se están planteando, pues son muchísimo más económicas. Y el puente de San Francisco que teníamos en su momento, que iba a ser pues lo más bonito, que ya no va a ser porque, bueno, pues las circunstancias económicas hacen que sea un puente más simple, más económico, pero igualmente funcional. Bueno, pues nos quedan unos minutos más y hay dos temas importantes que quería repasar también. Por ejemplo, la celebración de la pasada feria, la valoración que llega por parte del Partido Andalucista, o también el anuncio de los presupuestos de cara al próximo ejercicio y, bueno, pues el trabajo que se está desarrollando para elevarlos a pleno y demás, a presupuesto y ordenanza. Son dos temas. Con respecto a presupuesto y ordenanza, más que el trabajo que se está realizando, nosotros no sabemos el trabajo que se está realizando. Nosotros podemos intuir o podemos conocer más o menos porque escuchamos la radio y nos van diciendo pues por dónde van a ir los tiros. De hecho, a día de hoy pues no hemos tenido todavía reunión con respecto a los presupuestos. Sí que es cierto que ayer mismo pues la alcaldesa nos dijo que era intención del equipo de gobierno convocarnos para el próximo jueves. Pero digo que a día de hoy no tenemos conocimiento, no tenemos noticias. Y bueno, pues el próximo jueves nos pasarán lo que es un borrador de estos presupuestos y supongo que de las ordenanzas también. A nosotros, a priori, pues lo que nos preocupa es el tema de las ordenanzas, en primer lugar. Y en primer lugar porque para aprobar las ordenanzas se tienen que aprobar lo antes posible, porque después hay un plazo de exposición pública de un mes y bueno, pues ya estamos con el tiempo prácticamente justito para discutirla y para llevarla a pleno, y sobre todo por una cosa fundamental, y es que si hablamos de participación ciudadana, esa participación ciudadana que tanto se le llenaba la boca al Grupo Municipal Socialista en campaña y en legislaturas anteriores, pues estamos viendo que esa participación ciudadana a día de hoy es nula, y es nula en los presupuestos, es nula en las ordenanzas, es nula en la feria, tal y como me preguntabas anteriormente, y que también en feria hemos sido testigos de esa nula participación ciudadana, no por nada, sino porque, bueno, en el último pleno, sin irnos más lejos, nos decía que no se iba a convocar, y nos lo decía a pregunta de mi compañera María Jesús, nos decía que no se iba a convocar este consejo de fiesta, para analizar la feria, porque es que, bueno, para empezar, que ya se había convocado una junta de portavoces y que ahí se nos había explicado y se nos había pedido que aportáramos. Y nosotros vemos muy bien que nos convoquen a una junta de portavoces, pero no vemos bien que nos convoque cuando ya está todo hecho, donde no se puede aportar absolutamente nada y a una semana vista de la feria. Entonces ahí pocas cosas pueden aportar los equipos de la oposición, o sea, pocas, ninguna. Porque entre otras cosas ya está todo planificado y ya está todo hecho, y en la feria pues hay muchas cosas que analizar y hay muchas cosas que ver. Entre otras, nosotros decíamos y poníamos de relieve que hay una en concreto que nos llamaba muchísimo la atención, y es que hay que trabajar en un nuevo pliego de condiciones de los caseteros. ¿Por qué? Pues porque hemos tenido un problema enorme con las casetas, y una tarde antes de la apertura de la feria se mandaron desde el ayuntamiento diferentes suspensiones de la licencia para que puedan abrir esas casetas en feria. A nosotros eso nos preocupa, y sobre todo nos preocupa la arbitrariedad que se tuvo con respecto a esas notificaciones, porque se les estaba exigiendo cosas que no aparecían en el pliego de condiciones. Se les pedía que retiraran una fachada que supuestamente no cumplía las ordenanzas, pero si tú miras el pliego de condiciones no decía absolutamente nada de eso, sino que decía que tenía que se prohibía otra cosa, salvo autorización del ayuntamiento, o sea que podría habérseles autorizado, pero no se hizo, pero podría, no se permitía que sacaran porches salientes y demás. Y entonces cuando tú pones una portada, tú no estás poniendo un porche ni un saliente, pero es que es más, es que el porche te lo pone el mismo ayuntamiento. Entonces, eso que aparece así de esa forma en el pliego de condiciones, pues hay que modificarlo y hay que recogerlo de otra forma tal que todos sepamos a qué atenernos una vez que vayamos a montar una caseta en feria. Pues eso se puede tratar en un consejo de fiesta, en un consejo de feria, y se trata de analizar y de que todos aportemos, y no solamente los grupos municipales, sino participación ciudadana, como tanto nos decían en campaña. Eso mismo lo tenemos que trasladar también al presupuesto. En el presupuesto, pues tenemos que ver qué dinero hay y en qué lo vamos a gastar. Y no sirve el que nos informen en una comisión informativa o en una junta de portavoces o donde sea y que nos digan, miren ustedes señores, nos vamos a gastar esta feria 90.000 euros y el presupuesto de festejo va a ser 150.000 euros y resulta que nos hemos gastado en esta feria pues prácticamente el 75% del presupuesto que está para la feria, para festejos durante todo el año. Entonces, esas cosas así son las que hay que ver, esas cosas así son las que hay que analizar, esas cosas así son las que se ven en los presupuestos. Y después otra cosa importante, y es que previo a los presupuestos hay que hacer las ordenanzas donde nos digan pues cuánto vamos a pagar los ubriqueños de impuestos municipales a lo largo del año 2017. Y esa reunión también es importante, y no nos sirve que nos digan, mire, es que no vamos a modificar absolutamente nada. Bueno, si no vas a modificar absolutamente nada, indirectamente estamos subiendo la contribución, como ya avisábamos en años anteriores. Se nos decía que no, por activa y por pasiva, que no iba a haber ninguna modificación, y cuando comprobamos el recibo de la contribución de hace 2 años con el del año pasado, pues resulta que hay un incremento considerable. Ese mismo incremento probablemente lo tengamos otra vez este año, y por lo tanto, pues si hace falta en el ayuntamiento más ingresos, lo que hay que hacer es simple y llanamente decirlo, y no pasa absolutamente nada, pero con valentía y con la verdad por delante, y que se diga, señores, se va a incrementar en tanto el recibo de la contribución, y no que intenten camuflarlo diciendo que no se va a modificar absolutamente nada, que después se modifica y que al final tenemos ahí una subida del impuesto que sea. Entonces, todas esas cosas y todas esas cuestiones se tienen que explicar y se tienen que trasladar a la ciudadanía. Y si no se hacen por parte del equipo de gobierno, pues lo haremos así los grupos de la oposición, y lo iremos diciendo continuamente en los diferentes medios y en las diferentes oportunidades que tengamos. Por lo tanto, este jueves tendremos ya esta primera reunión de presupuestos y de ordenanzas, un poco tarde, como decía al principio, porque ya vamos deprisa y corriendo, y sobre todo una cuestión fundamental, y es que si el equipo de gobierno lleva desde enero trabajando en las ordenanzas y en los presupuestos, no esperarán que los grupos de la oposición, cada uno con sus respectivos trabajos, que no estamos dedicados al 100% a los menesteres municipales, nos pretenderán que en una semana nos pongamos al día con todos esos temas y que le demos el visto bueno en esos temas. No por nada, sino porque, al igual que en la legislatura anterior, en esta legislatura seguimos pensando lo mismo. Y es que cuando nosotros levantemos la mano, tenemos que estar plenamente convencidos de lo que estamos haciendo. Y no nos sirve tener la mitad de la información o no tener clara una postura o no tener clara otra, porque después eso tiene sus consecuencias, no solo para nosotros, sino también para los ubriqueños. Y antes de tomar cualquier decisión, nosotros tenemos que estar plenamente convencidos de lo que hacemos. Por lo tanto, pues veremos a ver qué pasa en esa reunión, retomaremos el tema, retomaremos entre comillas, porque es un tema que viene de nuevo y que vamos a empezar a tratar el jueves si llega la convocatoria. Y bueno, pues estaremos a la espera de cuáles son esas inversiones, esos proyectos que se plantean para el año que viene y de los cuales pues a día de hoy no tenemos noticias ninguno, salvo por los medios de comunicación, que eso sí, en redes sociales y medios de comunicación pues hay que escuchar muchísimo, porque ahí es donde realmente la oposición se entera de todas las cuestiones importantes de nuestro pueblo. Son las 12:40, se nos agota el tiempo previsto para el espacio de política local aquí en la sintonía de la mañana. Agradecemos a José Antonio Bautista, portavoz del Grupo Municipal Andalucista, que nos haya acompañado en el día de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros. Nada, gracias a ustedes.